las medidas de seguridad fueron importantes, no solo aquí en el Congreso, sino que también en el entorno. Cerca de 1.400 policías establecieron 3 anillos de seguridad para evitar que manifestantes llegaran hasta el edificio del Congreso. Controlo, repulgo, seguridad. Una persona muerta, 8 carabineros heridos, 22 personas lesionadas y 232 detenidos en todo el país fue el saldo de los incidentes ocurridos esta noche en la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Control, orden público, seguridad. ¿Por qué tenemos que apoyar a la comunidad homosexual? Tendríamos luego que apoyar a los grupos que proponen relaciones anómalas con niños o a los grupos que proponen la eutanasia. Control, orden público, seguridad. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Control, orden público, seguridad. Más miserable y más patética jamás salida de...